Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Por razones diversas, cada ciertos días suelo pasar por una casa en la que me dijeron que había nacido Lágrima Ríos. Continuación de esa calle, si no recuerdo mal, se llama Lágrima Ríos. Y realmente nunca me preocupé por saber si eso que me habían contado era verdad, si es que efectivamente en esa casa vivió o nació, quién sabe, Lágrima Ríos. He preferido, creo, que con el paso del tiempo quedarme con esa sensación, quién sabe real, quién sabe imaginada, de que en ese lugar por el que yo suelo pasar vivió quizás una de las más grandes cancionistas del Uruguay, que es Lágrima Ríos, que hizo del candombe y que hizo del tango su pasión y que llevó esa música y ese género a uno de los extremos de la canción, de la interpretación aquí en el Uruguay, entre otras tantas, pero seguramente Lágrima Ríos es una de las más importantes. En estos días les voy a invitar a hacer un pequeño recorrido, ciertamente autorreferencial, por algunos tangos para mí muy queridos. Hoy me vino a la memoria el recuerdo de una entrevista que hace unos cuantos años le hice a una música, cantante, intérprete argentina que se llama Liliana Herrero, que yo conocía porque había sido corista de Fito Páez en alguno de sus discos más famosos, sobre todo en El Amor Después del Amor, y que luego había conocido cantando en un disco del gran pianista Adrián Yáñez, donde Yáñez repasaba algunos de los tangos clásicos y ella cantaba dos canciones. Uno era María y el otro no lo recuerdo. Y yo la conocí a Liliana Herrero desde ahí. Recuerdo que le hice una entrevista y en el correr de la entrevista, en un momento le pregunté cómo se definía musicalmente hablando. Y ella, sin dudarlo, me dijo: como folclorista, le pregunté yo, que para mí la referencia, no la conocía, como folclorista. Me dijo, sí, como folclorista, he grabado unos discos así, así, así, y me hizo como un recorrido. Y hoy pensaba, ¿cómo me definiría yo, si es que tuviera que hacerlo, y si es que a alguien le importara, cómo me definiría yo musicalmente? Y pensé casi que sin dudarlo, como un tanguero. Y es por eso que en estos días, y permítanme volver a la idea de la autorreferencia, les voy a invitar a escuchar algunos de los tangos, algunos de los cantantes, algunas de las cantantes que en estos últimos tiempos, por lo menos, me han impresionado por su forma de cantar, por su forma de decir, por el repertorio que han elegido y, por supuesto, en estos 5 días que voy a dedicarles al tango, voy a quedar absolutamente corto y voy a tratar de armar una especie de pequeño repertorio que no sea de los quizás tangos más conocidos, aunque alguno se va a colar por ahí. Comenzamos hoy escuchando a Lágrima Ríos, que nació acá en Durazno y que fue conocida como una de las precursoras del candombe cantado junto a los grandes Romeo Gavioli y al gran Pedro Ferreira, y es hasta hoy la única cantante negra en la historia del tango del Río de la Plata. Se la conoció como la dama del candombe, pero yo les quiero presentar a la Lágrima Ríos tanguera, a la Lágrima Ríos cantante e intérprete de tangos. Y acá les voy a presentar a Lágrima Ríos cantando esto que dice algo así como: llevo como abrojito prendido dentro del corazón una pena, porque te fuiste ingrata del nido y mi vida tan serena condenaste así al dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca, el abrojito punzante, y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Lágrima Ríos, de Blanco y Bernstein, este fantástico tango que se llama El Abrojito. Thank you. rojito prendido dentro del corazón una pena, porque te fuiste ingrato del nido y a mi vida tan serena condenaste hacia el dolor. Nunca podré arrancar de mi pecho, nunca, el abrojito punzante y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante. Sin fe, sin nido ni amor, no sé por qué te alejaste de mí. Si te adoré con creciente fervor, no sé por qué me engañabas así, sin demostrar tu desamor. Con tu querer yo era siempre feliz. Nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir esta herida en mi corazón. Abrojito punzante y ando por todo el mal que me has hecho con el alma agonizante, sin fe, sin nido ni amor. Mundos diferentes. Idea Vilariño. Nació en Montevideo el 18 de agosto de 1920 y murió también en la capital uruguaya el 28 de abril del 2009. Fue una poeta, ensayista y crítica literaria uruguaya, perteneciente al grupo de escritores denominado Generación del 45. Dentro de sus facetas menos conocidas se encontraban la de traductora, compositora y docente. Digamos, para la gente que no la conoce o conoce poco de ella, que nació en una familia de clase media y culta, en la que estaban presentes música y literatura. Su padre, Leandro Vilariño, fue un poeta cuyas obras no fueron editadas en vida. Al igual que sus hermanos Numen, Poema, Azul y Alma, estudió música. Su madre conocía muy bien la literatura europea y su padre era un conocido anarquista. Como educadora en ejercicio, fue profesora de literatura de enseñanza secundaria desde 1952 hasta el golpe de Estado en 1973. Luego de restaurado el sistema democrático, desde 1985 fue docente de literatura uruguaya en el Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericanas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Escribió desde muy joven y sus primeros poemas ya maduros fueron concebidos entre los 17 y los 21 años. Su primera obra poética, La Suplicante, fue editada en 1945, solo con su nombre. En años siguientes sería reconocida internacionalmente y premiada con distintos galardones. Sus poemas están marcados por una experiencia íntima, intensa y angustiosa, muy coherente siempre. Un particular estilo que los expertos atribuyen a los continuos problemas de salud que la aquejaban y a su infancia. Y es que la poetisa, desde muy temprana edad, padeció problemas de asma y un eczema que la obligaron a abandonar el núcleo familiar a los 16 años, una fragilidad física que se extendió a lo emocional y que la dotó de una sensibilidad especial. El temprano fallecimiento de sus padres y de su hermano mayor tampoco ayudó y convirtieron el duelo en una constante en la vida. Integró la generación de escritores de diversa índole que surgieron artísticamente desde 1945 a 1950, que fue llamada, como les dije antes, Generación del 45. En ella también están, por ejemplo, Juan Carlos Onetti, Mario Benedetti, Sarandí Cabrera, Carlos Martínez Moreno, Ángel Rama, Carlos Real de Azúa, Carlos Maggi, Alfredo Gravina, Mario Arregui, Amanda Berenguer, Humberto Mellet, Emil Rodríguez Monegal, Gladys Castalavelli y José Pedro Díaz, entre otros. Participó en numerosos emprendimientos literarios y sus tradiciones han sido objeto de reconocimiento, llegando a algunas de ellas, como las que realizó de obras de Shakespeare, a ser representadas en teatros de Montevideo. Como compositora se pueden mencionar 4 canciones emblemáticas pertenecientes a la música popular uruguaya: A una paloma, musicalizada por Daniel Biglietti; La canción y el poema, musicalizada por Alfredo Zitarrosa; Los orientales y Ya me voy para la guerrilla, musicalizada por Los olimareños. Reconocida en el mundo, ha recibido innumerables premios. Digamos que el pasado 2020, con motivo de celebrarse los 100 años de su nacimiento, se grabaron registros de música y poesía, disco compartido con quienes también estaba conmemorado y cumplía la misma edad, Mario Benedetti. Pasional, profunda, desgarradora, muchas veces en su obra, y su tremenda sensibilidad a la hora de la relación con Juan Carlos Onetti. Muchas de las obras que Idea Vilariño hace reflejaban la tormentosa relación de amor que mantuvo con el escritor. Actualmente no es difícil rastrear múltiples testimonios de testigos y amigos, entrevistas y correspondencia que restituyen los fragmentos de una historia llena de pasión. La pasión y el retraimiento de Vilariño coinciden con la timidez de Onetti y su nerviosismo. Dos personajes feroces y fuentes que sintieron mucho la atracción. La obra Poemas de amor de la poeta uruguaya plasma a la perfección la indecisión de Onetti, uno de los más representativos, y es el que titula Ya no, que va a ir ahora, lo van a escuchar al final y van a ver qué belleza. Falleció en Montevideo el 28 de abril del 2009, a los 88 años. Los originales de la obra se hallan dispersos. Los cuadernos en los que copió sus poemas durante más de 7 décadas fueron vendidos al archivo de la Universidad de Princeton, lo que contrarió su expresa voluntad. No hallé mejor manera de recordarla y de sentir su fuego interior que fundir a Silvio Rodríguez con los poemas dichos por la propia voz de Idea. Así que con la exquisita calidad musical de Frank Fernández, escucharemos a Idea Vilariño en 3 de sus poemas: Todo es muy simple, Por allá está el mar, y la que yo les contaba hoy, Ya no, que está dedicada a Onetti, con el instrumental de Silvio Rodríguez, Mi lecho está tendido, del disco Tríptico de 1985, maravillosamente ejecutado, como dije, por Frank Fernández. Todo es muy simple, mucho más simple, y sin embargo, aún así hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo, y no sé si reírme a carcajadas, o si llorar de miedo, o estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, el eterno. Mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto.